quizás logre recordar la calle mojada, tú y yo, la luna sobre los dos, la luna que octubre nos dio. Quizás logre recordar la noche tranquila, tú y yo, la banca del parque aquel donde la magia comenzó. Quizás logre recordar aquella mañana, tú y yo, la luna en el callejón, la calle empedrada y el sol. Quizás logre recordar campanas, la iglesia y más, el viaje en calandra y después el beso en la plaza, el amor. Hojas con el viento bailando, a latir de un corazón, el viento agreste jugando en tu cabello y mi canción. Campos, maizales, el lago, el camino hacia el mesón. Veo tu vestido jugando, dando vueltas en mi canción. Y el ritmo de esta canción, y el ritmo de esta canción, te entregué mi corazón, mi corazón, te entregué mi corazón. Y el ritmo de esta canción, y el ritmo de esta canción, te entregué mi corazón. Quizás logre recordar la boda en la iglesia, tú y yo, diciendo cambiar el lugar de aquellos novios al altar. Luego a la fiesta y bailar al anochecer sin parar. Quizás logre recordar esta historia tal como yo. Con el viento bailando, a latir de un corazón, el viento en las ramas cantando, para ti está mi canción. La luna en la plaza y el viejo roble al final del callejón, la noche callada y estrellas hasta donde podías ver. Ojas con el viento bailando, a latir de un corazón, el viento agreste jugando en tu cabello y mi canción. Campos, maizales, el lago, el camino hacia el mesón. Veo tu vestido jugando, dando vueltas en mi canción. Y el ritmo de esta canción, y el ritmo de esta canción, te entregué mi corazón, te entregué mi corazón. Hojas con el viento bailando, a latir de un corazón, el viento agreste jugando en tu cabello y mi canción. Campos, maizales, el lago, el camino hacia el mesón. Veo tu vestido jugando, dando vueltas en mi canción. Y el ritmo de esta canción, y el ritmo de esta canción, te entregué mi corazón, te entregué mi corazón.